de la educación, pero sobre todo haciendo conexión con el Día de la Africanidad, si se quiere, o la conmemoración de las afrodescendencias en nuestro país, y es por eso que le damos la bienvenida y le agradecemos por unos minutos para charlar con nosotros a Ana Laura Berraud, que es la directora de la escuela número 25, la del Butaló, si no calculo mal, esa donde estaba la estatua, ¿no? Buenas tardes. Hola. Ana Laura, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, buenas tardes. En el barrio Empleados de Comercio. Ahí está. El empleado de comercio. Bueno, sí. La zona acerté, pero iba al tanteo, sí, ahí en mi cabeza. Ana Laura, ¿qué está pasando, sobre todo en esta jornada, y por qué la número 25 va a ser un poco más protagonista que cualquier otra escuela que tenga que ver con la africanidad en la Argentina? Bueno, está pasando de todo en la escuela 25 hoy. La escuela 25 desde hace varios años empieza a investigar sobre la figura de María Remedios del Valle, y a partir de ahí, en el Día de los Afroargentinos, las Afroargentinas y la Cultura Afro, que es hoy 8 de noviembre, que tiene que ver con la muerte de María Remedios del Valle. Hace varios años investigamos sobre su figura, sobre su historia, y empezamos a visibilizar esa figura, que es nada más ni nada menos que la madre de la patria. María Remedios del Valle, capitana en los ejércitos de Belgrano, nombrada por sus compañeros madre de la patria. Y en la escuela 25 desde el 2018 tomamos el compromiso de difundir esta figura. Empezó siendo un trabajo áulico, un trabajo de una maestra en su grado, y después se convirtió en un trabajo institucional y comunitario, porque también participaron muchas personas de otros lugares, amigos, vecinos, docentes que habían pasado ya por la escuela y no estaban más, se sumaron a este proyecto, que finalizamos, esa partecita del proyecto la finalizamos en el 2018 con la inauguración de la escultura que hizo Karina Carrasco, la escultura modelada de María Remedios del Valle, que la inauguramos el 10 de diciembre de 2018. Y a partir de ahí, todos los 8 de noviembre, nosotros celebramos esta fecha para seguir visibilizando su figura y visibilizando la afrodescendencia, así como en su momento empezamos a investigar sobre descendencias de pueblos originarios en nuestra escuela, ahora también, además de eso, investigamos sobre descendencias afro. Muy bien. Ana Laura, la verdad es que es un gran desafío meter a una temática invisibilizadísima de nuestra historia en la currícula escolar, pero seguramente tuvieron una devolución de primera mano de las personas que reciben educación en la 25. ¿Qué pasó con las pibas y los pibes? Claro. Las pibas y los pibes son quienes más rápido asimilan e incorporan cualquier cuestión, y sobre todo si tiene que ver con visibilizar, ellos no tienen registro de historia ni de discriminación. Nosotros trabajamos en primaria, son muy pequeños, muy pequeñas, y es muy fácil. Cuanto más chiquitos son, más entienden todo. Más entienden la no discriminación, la no xenofobia. En esta escultura de María Remedios del Valle, que es el primer monumento a María Remedios del Valle en toda la Argentina, debo decirte, nosotros no solo reivindicamos la figura de la madre de la patria, también a partir de esta figura trabajamos la idea de negritud, desde los más amplios posibilidades, ¿no? Desde todos los lugares posibles. Y los pibes y las pibas entienden todo. Esa es la verdad. Y ellos llegan a la escuela 25. En la escuela 25, los pibes y las pibas ya saben que la madre, que hay una madre de la patria y que la madre de la patria es negra. Impresionante lo que contás, Ana Laura, sobre esta esta observación que hiciste sobre las pibas y los pibes que tienen la capacidad de recibir esta data, a pesar de que en la casa no se mencionó nunca. Quizás no, claro. En algún hogar dijeron algo de Remedios del Valle, aquella mujer que, como otras de aquella época, lucharon contra el Imperio Español, a la par de los otros que ya hace tantos años, tantos siglos que están en el bronce, y capaz que, por supuesto, en algún lugar la escucharon mencionar. Pero esto que decís de que la primera escultura de nuestro territorio nacional vendría a ser la que está en la Escuela 25, me hizo dimensionar que por ahí estábamos más lejos de lo que yo pensaba en cuanto al reconocimiento, no solo de lo actuado por Mercedes del Valle, Ana Laura, sino también de la postergación que ha tenido esta comunidad afrodescendiente en la Argentina y que hoy está siendo protagonista de la primera marcha nacional de la comunidad afro. Verdaderamente me quedé pensando, me quedé ahí. Sí, ahí. Y esto es, el año pasado tuvimos la visita de Federico Pita, que es el presidente de la Comisión Afroargentina, nos vino a visitar y nos vino especialmente a agradecer, él como afrodescendiente, este trabajo, porque él, estando por ahí, dando vueltas por el país, se enteró que el primer monumento estaba en una escuelita de La Pampa. Así que se vino hasta acá, nos visitó y nos agradeció enormemente este trabajo en nombre de sus, bueno, compañeros afrodescendientes. Y te cuento lo que pasa hoy, puntualmente. En este momento están sucediendo ya talleres, algunos talleres a cargo de artistas de nuestra localidad que se sumaron hermosamente a la propuesta. Ahora en este momento está sucediendo el taller de construcción de cajones peruanos a cargo de Franco Ramos, el Tumta. El Tumta, que estuvo hablando esta mañana. Todos lo conocemos, el Tumta, claro, sí. Bueno, está ahí. Ahí está el Tumta armando cajones con gente de todas las edades, niñes, familias, padres, madres y gente de la comunidad que se acercó, alumnos del CREAR y vecinos. Luego, del taller del Tumta viene el taller de Maxi Ojeda, que es un taller de rítmica y bombo, y él es afrodescendiente. Él nos pidió en su momento, cuando supo del trabajo de la Escuela 25, que cuando hiciéramos alguna movida en la 25 por esta fecha, lo llamemos, y acá está, acá lo tenemos. Maxi vive en Buenos Aires, vino especialmente a trabajar con nosotros hoy acá en la escuela. Y luego de eso, las chicas de la cooperativa Raicera, Maru y Albertina, van a dar un taller de percu afro, para luego terminar en un acto que tiene una parte un poco más formal y otra parte artística y festiva. Tenemos la presencia de Daniel Brión, que lo tenemos acá, está paseando por la escuela y almorzó con nosotros hoy acá en la escuela. Daniel Brión es un historiador, es el primer escritor que publica un libro sobre María Remedios del Valle, y mañana lo presenta en la Cámara de Diputados, pero hoy nos visita en la escuela y se vino a charlar con nosotros y va a dar unas palabras en este acto. Va a ser quien abra el acto hoy en la Escuela 25. Y un verdadero libro abierto, Ana Laura, perdóname la digresión. Digo porque Daniel también estuvo en Radio Kermés ayer a la mañana, claro, en oportunidad de conversar con mis compañeros de la primera mañana sobre su participación en distintos eventos, entre ellos los que estás mencionando, y también estuvo en la unidad básica de la ciudad de Toay ayer, hablando, bueno, sobre todo lo que tiene que ver con una historia también bastante oculta de la Argentina del siglo XX. Claro. Estamos destapando quizás lo que ocurre en esa escuela 25, Ana Laura, mostrando las posibilidades que hay en la Argentina de conocer más en profundidad nuestras raíces históricas, también un hilo, una beta de ADN que debe estar circulando entre nuestras familias todavía, de esa afrodescendencia, y enriqueciendo o observando la posibilidad de enriquecernos aún más culturalmente. También tiene una potencia que llega a la cuestión de las inclusiones. Acá me cuentan desde producción que hoy el que habló a la mañana era Maxi Ojeda, y no Tuntá. Pero bueno, estamos en el Dele que te dele. Y esta temática, Ana Laura, yo creo que genera un apasionamiento. ¿Puede ser? ¿Lo registrás? ¿Hay también una devolución de padres y madres ahí que registres? Sí, claro que sí. Sí, por supuesto que sí. Sí, tenemos de hecho, mira, una nueva comisión cooperadora, viste que se va renovando cada dos años la comisión, y la nueva comisión cooperadora se hizo la remera de María Remedios del Valle. La remera de la cooperadora María Remedios del Valle. Qué lindo eso, sobre todo porque lo tengo que poner en el otro plato de la balanza. Tenemos como un dato también para esta charla con la directora de la Escuela 25 de Santa Rosa, con Ana Laura Berró. Tenemos, digo, el dato de que esta representación de Mercedes del Valle que está en la escuela fue vandalizada en su momento. Fue vandalizada. Y bueno, también esto habla de las tensiones que hay, no digamos en el seno de la comunidad toda, sino la tensión que se produce entre quienes por ahí pretenden que siga estando invisible esto. Claro. Por eso cuando vos decías, me encantó que arrancara con esa canción, Mentiras, cuando la mentira es la verdad. La verdad es que estamos destapando ollas de la historia, abriendo muchas tapas que, entonces, decir que la madre de la patria era negra y pobre y mujer, wow, ¿viste? Es fuerte. Y contarlo además a partir de que por esas razones de su ser, de su existir, fue invisibilizada y no fue contada en los programas de historia tradicionales de nuestra educación. Exactamente. Bueno, la verdad es que saludamos esta gestión de la 25 y de todas las personas que se involucran en la educación de sus hijas y de sus hijos, de sus hijes en general, y que tengan el apetito de bienvenir a la data y a la lucha que significa instalar estas cuestiones en los cronogramas, en las currículas y demás. Ana Laura, te estamos sumamente agradecidas. Tenés el micrófono a disposición por si querés redondear, agregar algo que te parezca importante. Pero me parece que lo que está pasando ahí es todo importante. Agradecer, tu micrófono, Ana Laura. Bueno, muchas gracias. Bueno. No, agradezco enormemente a la comunidad educativa de la Escuela 25 que banca a full este proyecto y cada vez crece más y más. Y son quienes nos ayudan a difundir esta figura y esta lucha, ¿no? Como vos decís, no solo la figura de María Remedios, sino la lucha sobre las afrodescendencias. De verdad que nos parece muy importante, Ana Laura. Lo digo para reforzar esto porque no quede, como dicho, a la pasada. Te vamos a seguir teniendo adentro de nuestra agenda, así que a la primera de cambio vamos a volver sobre lo que se labura ahí todos los días en la 25 del Barrio Empleado de Comercio. Gracias ahora, Ana Laura. Un abrazo y que tengas buena jornada. Gracias a vos, Juan Pablo. Abrazo. Ahí la jornada va a seguir, claro, y no es para menos, anda dando vueltas también Daniel Brión, como nos decía Ana Laura, y van a seguir con el dele que te dele de aumentar el conocimiento que tengan las personas que van a estudiar ahí y también el resto de la sociedad sobre nuestros propios pasos a través de la historia, desde que María Remedios del Valle se hizo cargo de agarrar lo que tenía que agarrar y después se la quiso borrar de una historia que nos pertenece a todes.